De lo que vendrá, vamos a seguir dándole pista a lo que fue el fin de semana anterior, la derrota con San Telmo. Del otro lado lo tengo a quien nosotros recién mencionábamos hace minutos nada más como figura de este equipo, más allá de que nos duele hablar de figuras de un equipo cuando el equipo no consigue los tres puntos, en este caso perdió, pero es bueno rescatarlo también porque es un pibe del club y a nosotros nos alegra cuando pasan este tipo de cosas que brillan los pibes de la cantera. Estamos hablando de Nahuel Pereira. Nahu, ¿cómo te va? Buenas noches. Mariano te saluda. Hola Mariano, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, sé que sos muy temperamental y que debes estar triste porque sos un pibe, pero tenés mucho poder de análisis para contarnos lo que estás viviendo vos y lo que está viviendo el plantel. Con respecto a lo que debe ser una amargura enorme, porque estaba todo dado como para que Grón gane y siga estando ahí de Atlanta, pero lamentablemente no se pudieron quedar con los tres puntos en casa. Sí, como dijiste vos, ¿no? Nosotros estábamos al tanto y sabíamos que teníamos que seguir ganando, no podíamos regalar puntos para así achicar la brecha de distancia que teníamos con Atlanta o en caso de que ellos ganen, no perder más puntos, ¿no? Y no alejarnos. Pero bueno, se dio así y bueno, ahora estamos a más distancia todavía. ¿En qué crees que se falló, Nahu? Analizando así los 90 minutos en general, digo, el equipo fue superior a San Telmo, lo materializó en el segundo tiempo, y si uno analiza las chances de gol, merecieron ganarlo ustedes, pero ¿por qué lo terminan perdiendo? Yo pienso que fue más que nada por el afán de ir a buscarlo. Dentro de la cancha se veía que nosotros podíamos ganarlo. De hecho, bueno, de los tres palos ya se habló mucho, ¿no? Pero eso te da a entender que nosotros lo fuimos a buscar, teníamos para ganarlo. Si hubiésemos hecho cualquiera de esos tres goles u otras ocasiones, el partido iba a ser distinto. Pero bueno, por el afán de ir a buscarlo y por estar metido en el ataque, creo que no nos fijamos en esa parte tan importante como es la defensa, ¿no? Ellos creo que lo plantearon de esa manera. Con el empate se iban contentos y jugaban al contraataque, y si era gol, era lo que Dios quiera para ellos, para mí. Pero bueno, se dio así. ¿Cómo viste la jugada esa del segundo gol, vos dentro de la cancha? Estabas bien parado, digamos, es una jugada que a vos no te comprometes, uno tiene que analizar puntualmente cómo vino el gol de San Telmo, porque vino un pelotazo lejos de tu posición que te cruza vos, digamos, te sobrepasa y va a parar a la línea o a las espaldas de los centrales. En este caso Smith, que no tiene tanto oficio en esa posición. ¿Cómo viste vos esa jugada? Sí, como decís vos, si mal no recuerdo, el pase que le dan al delantero viene de la mitad de cancha, ¿no? Sinceramente no recuerdo bien a qué distancia estoy, si estoy cerca o si estoy lejos, pero sí me pasó, y bueno, ya cuando me di vuelta ya lo vi que estaba a punto de definir, ¿no? Otro punto de vista no te puedo dar, ¿no? ¿Crees que, como afirmábamos nosotros, tuviste un buen partido? ¿Quedaste conforme con tu actuación? Sí, igual así todo me parece que no alcanzó, ¿no? Yo me sentí bien dentro de la cancha, me sentí bien con la pelota. Creo que agarré más la pelota que otros partidos. En caso del último que jugué fue con Acasuso, creo que tuve más trato con la pelota. Y bueno, la verdad que me sentí bien. Con Oscar, por suerte nos entendemos bien cuando nos toca jugar, pero bueno, como te dije recién, no alcanzó, ¿no? Sabés que en la transmisión lo resaltamos y dijo de esto mucho Ariel López, el comentarista. Y yo una sola vez dije, mira, el único pase que falló Nahuel, justamente a colación de esto que decís ahora. Participaste mucho del juego y fuiste preciso, que es lo que es importante en este tipo de jugadores y en la posición que jugás vos. Creo que erraste un pase solo en todo el partido. Sí, dos pases. ¿Dos? Yo recuerdo uno que tiraste sobre el banco para ponerte en idea, sobre el banco de San Telmo. Creo que fue en el segundo tiempo. Sí, Alemo. Sí. Alemo, me perfilé mal, la quise tirar y la verdad que le tiré 5 metros para atrás. Pero, y otra en el primer tiempo, creo que a Joel le tenía que volver una pared y bueno, no resolví bien. Pero sí, la verdad que me sentí muy preciso y eso, la verdad que me dio mucha confianza. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo estás vos de cara a lo que viene? ¿Cómo están superando este mal trago con San Telmo, teniendo en cuenta el inicio de la semana? Pensando en que también se viene una cosa muy importante, que es enfrentar a un equipo que está peleando ahí palmo a palmo también con ustedes. Sí, como decís vos, es un partido muy importante. Ellos están más o menos en la misma posición, la misma cantidad de puntos que nosotros. Y lo cierto es que si nosotros nos seguimos lamentando por lo de San Telmo, nos vamos a levantar cabeza, ¿no? El partido ya pasó, aunque nos dolió a todos, nos dolió perder de esa manera. Sabemos que fuimos mejores, pero bueno, se perdió, ahora ya está. Creo que ya se tiene que pensar en Estudiantes y hay que levantar cabeza ya, no importa si jugamos de visitante. Vos sabés que, volviendo al plano personal, si metías ese derechazo, era para cerrar la cancha, Sí, después lo vi, mis compañeros me decían que había sido de bastante lejos, yo pensé que estaba más cerca. Después, cuando vi el video, sí, era de bastante lejos, bajó rápido la pelota. Pero bueno, iba a ser el debut en la red. Puede ser que sirva, esto es una crítica que te voy a hacer cara a cara, bueno, por intermedio del teléfono. Puede ser que sirva este remate para que te animes un poco más a pegarle al arco. Nosotros siempre decimos, se tiene que animar más, Nahuel. Como número 5, viste que en Brown ha habido muchos históricos número 5 que han sabido convertirse en ídolos de la gente a base de esto, ¿no? De la garra que le metes vos, y en su caso, ponele Beto Farinha, Cacho Enrique, también a base de goles. Y creo que vos tenés las características de estos dos jugadores que nombré, pero quizá te falta un poquito más pegarle al arco, algo que lo mostraste el último partido. ¿Sentís vos que te falta también pegarle un poco más, probar más al arco, tener un poquito más de confianza para sacar ese tipo de remates? Sí, la verdad, como dijiste vos, este último partido, bueno, ese remate creo que ahora me da un poquito más de confianza, ¿no? En el primer tiempo también pateé al arco, pero fue un poco desviado, pero bueno, sí, me da mucha confianza, ¿no? Creo que cada partido, mientras a uno le salgan las cosas bien, y cuando no le salen bien también, ¿no? Pero todo le queda como experiencia, y la verdad que todo te lleva a agarrar más confianza y en otro partido ser un poco mejor en ese aspecto, ¿no? En juveniles, ¿cómo venía la mano? ¿Hiciste algún gol de larga distancia, de media, o no tuviste la chance? Sí, sí, de media distancia debo tener 3 goles, a los Andes, recuerdo uno. Bueno, pero, bien entonces. Sí, el que más recuerdo a los Andes, pero bueno, sí. Bien, bueno, Nahuel, acá están los muchachos que también te deben querer preguntar, porque no estoy solo aquí en la mesa, así que le doy pase a alguno de ellos para que te consulte alguna cosita que quieran por ahí. Bueno. Hola, Nahuel, buenas noches, ¿está la Juliano? Hola, Juliano, buenas noches. ¿Cómo andas? Te quería preguntar, al principio de temporada había estando Ruiz Díaz y Uncicio en el plantel, ¿pensaste algún momento en irte a préstamo a algún otro club a jugar unos minutos, a tener más continuidad? Y uno, al principio del campeonato, como dijiste vos, siempre la ve muy, muy peleada. De hecho, también estaba Leo Álvarez. Y la verdad que uno, siendo de las juveniles, ¿no? Se le complica, se la ve complicada. Pero bueno, tomé la decisión de quedarme y pelearla. Y gracias a Dios, se dio una pelea sana. Por suerte aprendo mucho de mis compañeros de más experiencia en ese puesto y en otros puestos también. Pero no, en ese puesto tengo compañeros de mucha experiencia y la verdad que es una pelea de puesto muy sana y me ayuda muchísimo, ¿no? Sabés, Nahuel, que a raíz de esto que te decía Juliano y que vos nos contás, te convertiste en un ejemplo para el pibe que le está peleando ahora desde abajo en las juveniles de Brown, porque sos el fiel reflejo de que cómo se puede llegar a jugar en un equipo de la B Metropolitana, en una categoría importante como es la tercera del fútbol argentino, con mucha competitividad, con nombres como en el caso de Brown, de Ruiz Díaz, Uncicio, Villamayor, Álvarez, y ni que hablar los que están por afuera y los que están atrás, que también vos te ganaste un nombre en la defensa, dándole una gran mano al equipo. Digo, ¿te sentís un ejemplo para todos estos pibes que a la larga buscan llegar a lo que hoy en día estás transitando vos? Y la verdad, no sé si un ejemplo, ¿no? Lo que sí uno recuerda, como decís vos, de dónde salió. Yo la verdad que los recuerdos que tengo ahí inferiores no me los voy a olvidar nunca más. Lo que sí, hablo mucho con mis compañeros que han quedado en inferiores y nada, sigue siendo todo igual, me felicita por el presente, pero yo creo que hay muchos jugadores en inferiores que por ahí pueden llegar a estar jugando, ¿no? Es muy lindo ahora, en este momento, tener el vestuario colmado, si se puede decir así, de compañeros de inferiores. Yo tengo ya amigos, ejemplo Yasky, el japonés, Miyashiro, Gambetta, que ahora no está, Maca Núñez, todos hicimos las inferiores juntos. Y hoy estar compartiendo este plantel, la verdad que es hermoso. ¿Te imaginabas, Nahuel, cuando tenías, no sé, 4 o 5 años menos y todavía la estabas peleando en sexta, quinta o cuarta, que iba a ser así el profesionalismo, que iba a ser así la B Metropolitana? Digo, en el día a día y también en los partidos, en todo lo que conlleva esta categoría. Y la verdad que uno cuando está en inferiores ve los entrenamientos de primera y siempre se imagina cómo será. Quizá con incertidumbre, ¿no? Porque pensar u opinar de alguna manera podría llegar a ser erróneo, porque directamente era desconocido para uno. Y de hecho cuando a mí me suben a primera era el sexto 5, así que era todo más que raro. Era pelearla constantemente, el día a día era muy distinto que al que eran inferiores, pero de a poquito creo que me fui acomodando y por suerte me fue bien. ¿Crees que esta categoría favorece a los jugadores como vos para el momento de destacarlos? Digo, nosotros afirmamos hoy y en otras oportunidades también lo hicimos con algunos de tus compañeros, muchas veces con Ullicio. Ullicio fue la figura, en este último caso Pereira fue la figura. ¿Crees que la B favorece a eso? Digo, a ese resaltar a jugadores que pelean más en la mitad de la cancha, intentan distribuir el juego, que por ahí a otros que no sé, crean un poquito más, digo. Sin decir que solo vamos a decir que Greco es figura porque hizo 3 goles. Digo, en la B se resalta mucho esto que ha pasado el último fin de semana. Jugadores como vos, ¿cómo la ves vos siendo parte de este fútbol, de este juego en la primera B? Sí, es como decís vos, quizás viendo partidos de categorías superiores, ves equipos que pareciera que tienen más tiempo para pensar, más tiempo para jugar. Creo que dentro de la cancha es distinto igual, pero creo que en la B hay canchas más chicas, se me hace que el espacio más reducido tiende a que si no hay buena precisión y muchos espacios va a terminar en mucha fricción, ¿no? Se ve creo que todos los fines de semana. Es muy raro que toda la fecha se vea un 4-0 como nosotros lo hicimos contra los Andes, un 3-0, un 5-0, me parece que es muy raro. Son todos resultados muy, muy ajustados, me parece a mí. Cuando jugaste de central, apelaste a otro tipo de garra, te basaste en las mismas armas que las que utilizás cuando jugás de 5, te tocó una parada brava, te tocó jugar en Morón y también te resaltamos, también fuiste figura. Sí, es pareciera que fuera más fácil jugar de central, pero no, es algo muy distinto, ¿no? Ponete a pensar que si vos en el medio campo, igual sabiendo que vos no podés fallar, te queda como último refuerzo la defensa y como último el arquero. Estando en defensa creo que ya directamente no puede fallar. Me tocó marcar a Ackerman, a Martínez, la verdad que son goleadores. Ackerman ya lo conocen todos y bueno, sinceramente había que jugar ahí, sea en la cancha de Morón, la cancha que sea, había que ser pata ancha porque hoy en día está jugando con el laburo de uno, ¿no? Más allá de que el fútbol es un juego, pienso que es el laburo de uno y que uno le tiene que defender a muerte, pienso. La temporada pasada nos habías dicho, hablando con nosotros aquí al aire también, textual, que ibas a hacer una rueda de auxilio en la temporada pasada. Da la sensación de que en esta temporada también le está haciendo de rueda de auxilio a Vicó, porque le solucionaste ese problema jugando en Morón y hoy otra vez en tu puesto natural te está desempeñando de una manera que le hace bien al equipo. Sí, yo recuerdo esa nota y la verdad si no lo dije en ese momento, igual creo que lo dije, yo estoy para servir al equipo en lo que necesite, ¿no? Si hoy en día me tengo que poner unos guantes y atajarlo, lo voy a hacer. Siempre lo que el técnico crea que va a ser más conveniente para el equipo, yo lo voy a aceptar y voy a acatar indicaciones solamente para hacerle bien al equipo, ¿no? ¿Cómo te ves para el fin de semana? ¿Te ves adentro del equipo? Es una parada brava la que se le viene a Brown, pero ya han demostrado que en esas paradas bravas, como pasó en los Andes, como pasó en Atlanta, el equipo se agranda. Sí, yo creo que todo jugador se ve adentro, ¿no? Pienso que todo jugador se ve titular, se ve entrando a la cancha y jugando, pero bueno, la semana es larga y recién el jueves, viernes, se sabrá quién va a jugar y quién no. Si me toca jugar, voy a tratar de dar lo mejor y si no, bueno, traté de alentar a mis compañeros. A ver si nos das alguna pista del equipo, que hoy los muchachos no fueron a la práctica. De central lo vas a jugar. Uno supone que va a volver Esteban y Del Castillo. Y sí, sinceramente estamos a principio de semana y mucho no te podría decir. No por ocultar algo, sino porque sinceramente claro. El equipo, ¿no? Pero bueno, estamos con algunos jugadores que están volviendo de estar entre jugadores, en caso de Del Castillo y de Esteban, así que creo que en el transcurso de la semana se va a terminar de armar el equipo. Mañana les toca ir al predio de San Agustín a entrenar. ¿Estás yendo vos solo por tus propios medios a la práctica o te juntás con otros muchachos que por ahí viven cerca tuyo? Sí, ahora estamos yendo con Leo Álvarez, con Medina, un chico que está entrenando con nosotros. Y bueno, estamos yendo y ahora mañana que nos toque ir a San Agustín vamos a ir todos juntos para allá. Ahora que los mencionás y que decís, chicos, que están entrenando, me hiciste acordar, porque hay tres juveniles, así como vos lo hiciste en su momento, que se sumaron al plantel de Primera División. Creo que Moya es uno, ahora se me fueron, Sosa puede ser el otro y me falta un apellido, Pastoriza. Sosa, Santander y Pastoriza. Claro, sí. ¿Qué nos puedes decir así muy rápidamente, breve, de estos chicos que obviamente están empezando como vos lo hiciste hace muy poco tiempo también? Sí, son... Santander es un engancho, media punta. Lo vi jugar poco, la verdad. Pero lo poco que lo vi jugar demuestran que son muy buenos jugadores. Y Pastoriza y Sosa son volantes centrales. Vas a tener que imponer ahí, siempre. Como dije hace rato, siempre sano. Competencia sana. Ni hablar. Bueno, muchachos. Algo para hablar, para preguntarle a Nahuel ya en este trámite final. Ya van a ser las 10 de la noche, lo tenemos que largar porque tiene que descansar Nahuel. ¿Qué tal, Nahuel? Buenas noches, Sebastián te habla. Sebastián, buenas noches. Una pregunta cortita. ¿Por qué a Bron al equipo se le complica un poco más con los de abajo que con los de arriba? ¿De quién es el mérito? Y la verdad... Hablando más que nada de este último partido, pienso que la mayoría de la gente lo ve como que es un partido ya ganable. Nosotros no lo vemos así, nosotros lo tomamos como una final, como cada partido. Pero vos decís, estos equipos que están muy necesitados de una victoria, de sumar a tres, sabés que si te llegan a hacer un gol, se van a meter atrás, pero los 11, y si van a jugar a la contra en todo momento. Pero se me hace que quizás eso no juega en contra, no solo con esos equipos, sino creo que con todos. La diferencia es que estos equipos van a jugar de contra y creo que les puede salir bien, les puede salir mal, pero bueno, la base de ellos es aguantar el cero y fijarse que pueden hacer de contra. La última, Nahuel. Smith dijo que, o prometió que si entraba el equipo al cuadrangular, como objetivo de mínima, se tenía el pelo de celeste, rojo y negro. ¿Pereira prometió algo o no? Y Pereira... ¿O se puede prometer ahora algo? No sé si pintarse el pelo de celeste, rojo y negro, porque sé que sos bastante coqueto y te cuidás mucho la imagen, pero no sé, ¿alguna promesa que se te ocurra por ahí o que hayas pensado y nos puedas contar? Y la verdad que no sé qué haría, pero sería hermoso. Ascender con Bron sería, creo que sería lo máximo, ¿no? Bueno, te vamos a dejar como tarea pensar la promesa. Sí, dejaste pensando. Así te sumás al loco de Smith, que ya he ensayado un corte, no un corte, sino un color raro de pelo, para llamar la atención. Está re loco, hasta. Y ya lo había hecho en Platense, eso. Que justamente nos tocó cruzarlo el campeonato pasado. Bueno, Nabu, no te entretenemos más. Te agradecemos, la verdad, por esta nota. Nuevamente, la verdad que es un placer dialogar con pibes del club. Ya no sos un pibe, ya sos uno más del plantel. Y es un gusto hablar con vos porque, a pesar de tu edad, de que sos muy joven, te expresás muy bien. Y la gente, obviamente, quiere escuchar siempre conceptos claros. Así que en vos nosotros los encontramos, por eso te llamamos. Y desearte suerte para el próximo fin de semana, mínimo que jugues como jugaste el sábado, que seguramente te va a ir bien. La verdad te agradezco muchísimo. Creo que el espacio que nos dan a nosotros, yo estando en inferiores, apenas subí, y antes también me han brindado el lugar, y me parece muy bueno que se acuerden de las inferiores, porque creo que ese es el futuro del club, ¿no? Y ojalá que el fin de semana ganemos. Gracias, Nabu, y abrazo y saludo al viejo. Muchísimas gracias. Ahí está, Nahuel Pereira hablando con nosotros, este juvenil que...